Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Buenas noches, tengan todos los oyentes. Bienvenidos una vez más al Inquisidor Ilustrado, el podcast de mitos, misterios y leyendas. Esta es la segunda entrega del podcast de mitos, misterios y leyendas. Esta es una entrega de aproximadamente 5 entregas. Que estaremos hablando de los lugares embrujados de Venezuela, ya el 21 de marzo fue que nosotros hablamos de la primera parte en el podcast 85. Este es el podcast número 86. Vamos a hablar de los lugares embrujados de Venezuela. La vez pasada estuvimos hablando de con la licenciada Linda Peña de la Catedral de Nuestra Señora de Lourdes. Este es en Caracas, el Museo de los Niños y el mítico, el Hotel Humboldt. Estos son los que nos acompañan, pues, o estos fueron de los que se hablaron en el podcast pasado, la primera entrega de los lugares embrujados de Venezuela. Hoy nos vuelve y nos acompaña en el podcast número 86, la segunda entrega de lugares embrujados de Venezuela, nos acompaña la licenciada Linda Peña. Buenas noches, licenciada, ¿cómo se siente? Bienvenida una vez más al Inquisidor Ilustrado. Hola Plácido, ¿cómo estás? Gracias de verdad nuevamente por esta nueva edición con los podcast misteriosos. Bueno, licenciada, recuerda, nosotros habíamos hablado en un podcast anterior de los lugares embrujados de Venezuela y creo que uno de ellos fue el Museo de los Niños, la Catedral de la Señora Lourdes y terminamos con el hotel, el mítico Hotel Humboldt. Y seguimos en Caracas. Tenemos otras historias el día de hoy. Una de ellas, creo que hasta se hizo una película allí. Se llama La Quinta de Castillete. Si tengo entendido, que La Quinta Castillete se encuentra ubicada en la Avenida Páez, en El Paraíso. Esto frente al Complejo Deportivo de Naciones Unidas, en la parroquia Distrito Capital. Y esto perteneció a Pedro Estrada, el segundo y lo más longevo director de la Seguridad Nacional, que sirvió como policía política del gobierno del presidente Marcos Pérez Jiménez. Es la actual sede de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público. Esta Quinta Castillete está en Caracas. Es con la primera que vamos a abrir, licenciada. Empezamos con La Quinta Castillete. Dice que también es conocido este lugar, fue el estreno de la primera película de terror y drama y suspenso venezolana llevada a los cines, La Casa del Fin de los Tiempos, estrenada en 2013. Durante la filmación de dicha película, Gonzalo Cubero, esposo de la actriz y protagonista del film, Rudy Rodríguez, afirma que uno de los días de filmación, como a las 11:30, unos pequeños cuadros que formaban parte de la decoración comenzaron a moverse de un lado a otro al mismo ritmo y los empleados fueron testigos de que cuando se quedaban de noche para cuidar los equipos de la película, obviamente, escuchaban pasos y gritos lejanos dentro de la edificación. En esa casa había una habitación en la que literalmente no se podía entrar debido a la energía extraña que ésta desprendía. Ellos exigían aumento de sueldo, ya que veían como algo ridículo que debía de ir mínimo 3 personas juntas en todo momento, hasta para dirigirse al baño. Cuando se hizo la postproducción del audio, hubo que borrar gritos, murmullos, cosas escalofriantes, sonidos que nadie había escuchado en el momento en que se filmaron las escenas. En su momento, la alta burguesía de los gobiernos residía en esta zona del Paraíso y Castillete perteneció primero los hermanos militares Tamayo Suárez, y se dice que Estrada, uno de ellos, torturaba a presos y que, pues, esta es la razón en la que en la quinta hay cadenas en el sótano. En 1958 se sabe con propiedad que por los vecinos antiguos de la zona que vivió una familia italiana allí y hubo un asesinato que presenció una niña. Al parecer esta muerte tenía algo que ver con los sellos masónicos que se encuentran repartidos por todas las paredes de la quinta. Bueno, licenciada, este es el... Ese, ahí termina abruptamente la quinta Castillete. Yo vi la película. Yo también. La película de Rudy Rodríguez salió en el 2013, La Casa del Fin de los Tiempos. En mi concepción, ¿sí? El maquillaje de Rudy Rodríguez vieja no le cuadraba nada. De verdad era un maquillaje feo. No me convenció el maquillaje. Pero hizo buen el papel. Maquillaje malísimo. Y pese para ser Rudy Rodríguez... yo vi la actuación a veces, en algunos casos, en alguna escena la vi bastante forzada la actuación. De verdad, pues... A lo mejor el mismo estrés que tenían... No, la casa, puede ser la casa, ¿no? El ambiente, por eso, iba a decir eso, el ambiente de la casa. A lo mejor ya habían visto episodios extraños. Pero la película no fue tan mala. Bueno, pues mi criterio no fue tan mala, sino que lo que es maquillaje y la actuación en algunos casos dejaba bastante que desear. Pero el punto no es este. El punto es que dice que hasta para ir al baño tenían que ir entre dos personas, más personas tenían que ir para el baño porque tenían miedo, se escuchaban ruidos dentro de la set de filmación. Creo yo, licenciada, de repente me equivoqué, que esto de repente es una exageración que dicen como para darle más misterio. Porque si una película de terror, póngase a pensar, si una película de terror y se escuchan ruidos y gritos adentro de la casa... O sea, en la grabación, ¿no sería buenísimo dejar eso para darle más intensidad de terror a la película? Eso iba a opinar también, sí, Plácido, porque ese es el, ¿cómo se dice? La cereza del postre, ¿sí? Lo que le falta para que sea más tétrico y misteriosa la película. Pues sí, eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, si hay ruidos que, oye, no se escuchan, que no sería buenísimo incluir ese material en la película. Por eso que yo descarto de lleno. Sí, pero lo que pasa es que en escenas de la película donde hay ambiente familiar, de repente interrumpía el momento de esa escena. Puede ser también. Bueno, no sé, es mi posible. Opinión. Es pero posible, sería bueno posible. Volver a ver la película. Yo la vi, no la recomiendo en un... Del 1 al 10 la recomiendo un 6%. No, un 60%, tampoco hay que ser tan abrupto, ¿sí? Esta es la quinta Castillete, según una estructura bastante abandonada, vieja. También, actualmente es que, Plácido, usted leyó hace rato que actualmente la sede de los trabajadores del sector público, la Federación de Trabajadores Públicos. Pero este artículo se escribió en el blog Infinitas Palabras Misteriosas.blogspot.com en el año 2019, específicamente en marzo. No sabemos si sigue funcionando eso allí. Vamos a pasar al segundo misterio de la noche. El Inquisidor Ilustrado. Bueno, el segundo misterio que tenemos es la Laguna de Tahoma. Se conoce también por el nombre de la Laguna Negra de la Bonita y se encuentra en el municipio Baruta, estado Miranda, y se formó en el año 1967. Luego de que la cantera fue abandonada y las aguas subterráneas fueron en aumento. Se cree que tiene una profundidad de más de 30 metros y que la gran cantidad de algas la hace no apta para bañarse. Se dice que es un lugar encantado y que guarda consigo historias paranormales, y según las personas que viven en esa zona, no se sabe con exactitud la cantidad de muertes y desapariciones debido a la imprudencia o causas que, hasta ahora, siguen siendo un misterio. Los relatos también hacen mención de la existencia de caimanes gigantes sumergidos en el fondo de la laguna. Desde su formación, los niños de la zona acudían al lugar para jugar y refrescarse, pero con el pasar del tiempo, pocos fueron los que salieron, ya que la mayoría fallecieron tras quedarse atrapados en el fondo. Dicen los testigos que en la madrugada Los fantasmas de los niños deambulaban por los alrededores, emitiendo sonidos que van desde risas hasta gritos desesperantes. Una de las leyendas hace referencia a una mujer conocida en el lugar por su gran belleza, que el día de su boda, su novio la plantó en el altar, huyendo con la hermana de esta. La joven, gritando enloquecida, se decidió quitar la vida en las aguas de la laguna. Muchos son los vecinos de los edificios cercanos que aseguran haberla visto con su traje blanco, gritando en el lugar como si caminara por la superficie del agua. Se sabe que en su oportunidad, en una construcción cercana, una excavadora se hundió en la laguna y no pudieron sacarla de allí. Más reciente, un joven le dijo a su familia que pasaría todo el día en la laguna, pero las horas fueron pasando y llegó la noche. La familia, preocupada, se dirigió al lugar para encontrarlo, pero no hallaron pistas de él. Angustiados, llamaron a los bomberos, grupos de rescates, buzos y expertos, pero sus intentos no fueron satisfactorios y hasta el día de hoy no se sabe el paradero del joven. La Laguna de Tahona, licenciada. Escuchó el cuervo y le provocó risa, licenciada. Pero este muchacho que dice que pasar todo el día en la laguna, ¿haciendo qué, Plácido? Mira, pero escucha una cuestión. Vamos al caso de que la laguna es una cantera, o sea, una cantera donde se sacaban piedras afinas, como granito, esas cosas que se utilizan para la construcción o para relleno, se sacaba de ahí. Lo que pasa es que como había mucha filtración de agua, pues los trabajadores empezaron a abandonar poco a poco, la empresa empezaron a abandonar poco a poco hasta que salieron otros materiales mucho más resistentes y más fáciles de sacar. Entonces el agua siguió anegándose dentro de la cueva, de la cantera, donde se extraen piedras, y eso se quedó lleno. Y el agua tan horrible que hay allí, o tan poco saludable, es porque los minerales del agua pues no hacen apta para bañarse. También habla de la novia, la muchacha. Se quitó la vida debido a lo que le hizo el novio, ¿qué tal, no? Pero increíble, pero se fugó con la hermana. Traición. Se fugó con la hermana, no dice el relato. Doble traición. Pues sí, pues cuenta el relato que se fugó con la hermana y que muchos la han visto caminar sobre la superficie de esta laguna. Entonces, es curioso que de repente quizás esta laguna ni siquiera, de repente si haya gente que se haya ahogado. Se hundió una excavadora, sí fue, también. Pues, o sea, no hay gente, o sea, de repente hay gente que se haya ahogado allí porque si es muy profunda, de repente... Que no pudieron sacar la excavadora. Exactamente. Algo tan grande. Pero es que una excavadora pesa toneladas, para sacarla de allí es difícil, esa excavadora debe estar todavía allí. Bueno, para el momento que se escribió el artículo, se espera que todavía esté allí. Y la laguna queda, ¿dónde fue que dijimos que quedaba, licenciada? En Miranda. Maruta. Esto es que acerca de Caracas. Y en la cantera es 1967, que fue cuando la abandonaron. Y la laguna está como en un sitio, como si fuese un volcán, no sé, como si fuera el fondo de un volcán y se ve el agua anegada, ¿no? Una caída montañosa, pero pequeña. Sí, listo. Alguna, se parece como a la leyenda del Táchira, la laguna de García. Recuerde ese relato, licenciada, ¿no? De la Laguna de García. Vamos con el siguiente relato, el reloj de Huigüe. El inquisidor ilustrado. El reloj de Huigüe. Huigüe. Este era uno de los ejercicios que le ponían a uno en escuela básica para saber lo que era un diéresis. Y Huigüe es una pequeña ciudad del estado Carabobo, en la región central del país. Allí en la Plaza Ávila, perteneciente al municipio Carlos Arbelo, se encuentra un reloj que también tiene un termómetro y un barómetro y una veleta en la parte superior. Recordemos que esto es en el estado Carabobo. Tiene además dos placas. Una dice Hacienda El Trompillo, General J.B. Gómez, Juan Vicente Gómez. Y la otra, El Trompillo, altura sobre el nivel del mar, 472 metros, distancia a Maracay, 58 kilómetros. Fue fabricado supuestamente por artesanos españoles a mediados del siglo XIX y traído al país desde Europa. El reloj perteneció primeramente a la hacienda de producción de café, El Trompillo, propiedad de don Antonio Pimentel y del general Juan Vicente Gómez, con la finalidad de marcar el tiempo a los obreros que ahí trabajaban. Se dice que el artefacto está maldito, ya que todo aquel que intente repararlo y cambiar la hora establecida, las 3 de la mañana, está marcado ahí, doctora, licenciada, quiero decir, dice que es la hora del diablo, ¿no? Que intenta arreglarlo fallece de manera inesperada y misteriosa. Infartos, accidentes automovilísticos, asesinatos son algunos de los destinos de los 5 relojeros que han intentado repararlo en distintas oportunidades. En el año 2001 fue restaurado, pero por miedo solo fue mejorado en la parte exterior. Esa es la historia del reloj. ¿Qué opina de eso? ¿Misterio? Pensé que era más grande. Yo pensé que salió una bruja. No, yo juraba que era un poco más alto. A la altura del edificio. De repente no lo podemos mostrar porque sí, pero no lo podemos mostrar porque es un podcast. Pero es un reloj tipo obelisco. Sí, pero es pequeño, es como el tamaño de un poste. Sí. Y es bastante bonito, no vamos a negarlo. Es un bonito reloj. Para que los que nos oyen, una estructura como columna con varios arreglos, sí, arquitectónicos. Sí, es como uno, como un pequeño obelisco, blanco, sí. Y detalles dorados. Tiene una veleta y un barómetro. Pero yo lo que digo, licenciada, que la gente lleva eso hasta el nivel del paroxismo, o sea, de la exageración. Creer que arreglar el reloj los va a matar. Y dicen, algunos dicen, o sea, estos relatos cuando dicen, algunos dicen y no aportan datos verdaderos, entonces ya donde uno dice, caemos en lo que es la leyenda y los mitos. ¿Sí, licenciada? Sí, señor Plácido. Entonces, está bien bonito, es que estoy admirando la construcción. Caemos en la historia de los mitos. Está, ¿no?, bien cuidada esa arquitectura del reloj. Sí, pero entonces, bueno, el reloj que deja muertos a su paso de lo que lo intentan recoger, porque tiene las 3 de la mañana. Vamos a pasar a la siguiente historia. Las Torres del Sisal. Las Torres El Sisal, llamadas así por el sector donde están ubicadas. Este conjunto de edificios residenciales se encuentra ubicado en Barquisimeto, ciudad capital del estado Lara, al centro occidental del país. El proyecto fue abandonado hace 47 años en sus primeras etapas por errores de prevención, como inestabilidad del terreno y falta estructural de la misma ante cualquier eventualidad sísmica. El lugar contaba con 10 torres con 25 pisos cada uno y desde su deserción lo describen como un sitio que atrae la muerte y la mala suerte. Según un periódico local, el sitio también es conocido como el trampolín de la muerte, ya que hasta la presente fecha ha cobrado más de 100 muertes, donde 37 fueron suicidios registrados desde la parte superior de la torre. El primer suicidio registrado del lugar fue del dueño de la contratista encargada de construirla, debido a haber quedado en quiebra, ya que había gastado su capital vanamente en el proyecto, quien se lanzó al vacío desde el piso 25 de una de las torres. Ese fue el punto de partida para los suicidios posteriores. Los transeúntes cuentan que ven espectros deambular entre sus pisos, sin paredes, sombras desde las ventanales de los apartamentos, y que se escuchan voces, risas macabras y gritos desgarradores que atemorizan los habitantes del sector. El sisal son vacíos. Los casos de donde se han logrado salvar la vida de personas que se han querido suicidar, y los testigos aseguran que una voz oscura y tenebrosa le dice a sus víctimas: lánzate, ¿qué esperas? Eres una basura, tu vida no vale nada. Por su abandono ha sido escenario de brujería, secuestro y tortura. Se han encontrado rastros de rituales con animales sacrificados, ceremonias de sangre, restos de aborto, muchas cosas más, de un grupo satánico que opera en la zona, que al parecer trabaja con las ánimas en pena de personas suicidadas en el sitio. Sin duda, esto es un lugar siniestro. En el año 2013, cuadrillas de obreros del Ministerio de Hábitat y Vivienda comenzaron a restaurar la primera de las torres como propósito gubernamental de la misión Vivienda Venezuela, que anunció el rescate de las estructuras. El Inquisidor Ilustrado. Las torres del Sisal, estas creo que son una de las torres más embrujadas que existen en Venezuela. Es un complejo que se abandonó, pero la gente pues dice que se abandonó, pero no dicen que se abandonó porque el terreno se empezó a hacer inestable. Y sea lo que pasa con un terreno inestable, que empieza a caerse, y de repente esas torres pudieron haberse derrumbado. Por eso es que las abandonaron cuando detectaron fallas en la estructura en la parte de abajo. Pero dejaron puramente los pisos sin paredes ni nada, puramente los pisos, y por eso es que las personas suicidas van hasta allá y se lanzan al vacío porque no hay ninguna protección y tiene suficiente altura. A raíz de eso es que se han creado las leyendas de que allí hay el diablo le dice: mira, mátate, ¿qué esperas? Y ese tipo de cosas. Y también existen grupos satánicos. No, pero no hay que subestimar eso, licenciada. No hay que subestimar eso porque de que vuelan y debe haber algo allí malo. En realidad debe haber algo malo, porque que se suiciden tantas personas en el mismo lugar, eso no es normal. Lástima las construcciones, unos edificios bien diseñados. Pues se dice que se dice, ya que toca ese tema, licenciada, es difícil, vamos a decirlo de esta manera, pensar que el gobierno trató de recuperar esas estructuras. Trató de recuperar las estructuras, esto con la finalidad, pues, obviamente, de darle vivienda. Pero si usted fuese así una beneficiaria, licenciada, ¿usted se iría a vivir a la Torre del Sisal? Habría que pensarlo. Yo ni por el que me paguen. No, ni que porque me paguen. Porque con ese currículum tan espantoso. Mira, pero si escúchame. Ajá, las pueden poner bonitas. Primero, yo no me iría porque por algo las abandonaron, ¿sí? Es como la casa que acabamos de hablar también. La casa del fin de los tiempos. Donde hicieron la película. La quinta. Es una bonita construcción, pero debe tener su historia porque es una construcción vieja. Claro. Si me dan una casa bella, amueblada, pero con una historia tan macabra, lo pensaría para entrar allí, igual que los edificios. Bueno, licenciada, y a eso me refiero. Por ejemplo, primero yo no aceptaría un apartamento, así me lo regala el gobierno, en las Torres Sisal, suponiendo que vuelvan a retomar ese proyecto. Primero, porque hay que ver por qué la estructura la abandonaron. Según el artículo que estamos leyendo, la abandonaron por problema en la estructura. Y segundo, oye, mira, poco suicidio no son mentiras, están registrados, ¿sí? No, y la brujería que hacen ahí, satanismo. Tuvo que ser una mala inversión, Plácido, porque para que ya esté la estructura del edificio bien hecha hasta el tope y con el tiempo detectaron que en la parte de su base hay problema de hundimiento, fue una mala inversión. Porque empezaron a ver que las estructuras estaban resquebrajándose y se dieron cuenta que el terreno se hundía. Bueno, por eso mismo, no hubo un buen estudio en el terreno. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Oye, lo poco de fantasma que te puedes conseguir ahí, suponiendo, ¿no? Porque, y los, los satánicos, satánicos, fantasmas, problemas en la estructura, eso es imposible vivir allí. Y sigue abandonada hasta el día de hoy. Bueno, mis amigos, hablamos de, creo que fueron tres cosas, las torres Sisal, o cuatro cosas, no, licenciada, gracias por la aclaratoria. La primera fue la quinta Castillete. La segunda fue la Laguna de la Taona. La tercera fue el reloj de Huigüe, de verdad. Perdone, pero le doy poca seriedad al asunto del reloj de Huigüe. Más parece un mito que una leyenda de misterios y espantos. Sin menosprecio a la gente de Carabobo, ¿no? Y las torres El Sisal. Estas, las torres El Sisal, son las más macabras que están en Venezuela, que existen en Venezuela, son las más macabras. Y hasta se ven macabras donde la vemos. Mire, con ese cielo ahí, la, todo plomizo. Lástima, Placio, tremendas torres, ¿no? Bueno, lástima, porque tanta gente que, o sea, se puede haber beneficiado, no puedan, de allí. Y lo puedan buscar en el internet. Deberían demoler eso, buscar un sacerdote, bendecir y eso y volver a levantar eso. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por acompañarme en el podcast número 86, segunda entrega de Los Lugares Embrujados de Venezuela. ¿Algunas palabras? Estuvieron muy interesantes estas historias. Me gustó mucho la de los edificios. Interesante, licenciada. Entonces le invito al próximo podcast, estaremos compartiendo. Gracias, Plácido. Con mucho gusto y con mucha ansia esperar ese momento. Ya esta es la segunda entrega de Los Lugares Embrujados de Venezuela. Vamos para la tercera entrega en el próximo podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos hasta este momento. Les habló, como siempre, Plácido Gutiérrez. Y la licenciada Linda Peña. Será hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chao. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.